Ya han comenzado los despidos y estos anuncios de privatizaciones y cierre de organismos de la cultura, de la comunicación, de áreas científico-tecnológicas, hace que la perspectiva de despidos y destrucción de la soberanía se agrave. Así que nosotros estamos en este momento realizando asambleas en los distintos organismos del Estado y esperamos ahí encontrar la fuerza suficiente como para que, como sucedió cuando gobernó el macrismo, seamos los trabajadores estatales los que estemos en primera línea sosteniendo la resistencia y la demostración cabal de que hay la posibilidad de un Estado diferente y que la única salida a la crisis no son estas medidas salvajes de recontrajuste que plantea Milei.